alcanza. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, que quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir. Y deseas seguir y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Que el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra. Ideas desterece que tú no quisieras, y te empujas de mal, y te desecho mierda, y te rota, te bruce al último invierno, arrancando del alma, pisando del cuerpo. Fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Continuamos en La tarde fantástica. Quiero verte más.